Cocinator. Hola, Noa. Capítulo 17. Cómics, cómics, everyone. Por fin, mi parte preferida son los cómics. Un momento. Aquí hay algo muy raro. ¿Raro? ¿En qué sentido? Pues nadie está comprando. Me lo creo. Puede haber mucha especulación. Es más, nadie se mueve. Es que los precios te dejan de piedra. No, son de piedra. Es raro. No suele pasar eso al abrir un cómic. Oye, Adri. Adri, coño. Te veo muy petrificado. ¿Pasa algo? Se ha convertido en piedra. Oye, esto es raro. Antes no era de piedra. ¡Hostia! Que los demás también son de piedra. Bueno, aprovecharé para coger un par de bocadillos allí en Toki. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Tiene un cepo en la bolsa de los bocadillos, el cabrón. ¿Qué ruido? ¿Qué ruido es ese? Siento pisadas. Criajo, ¿dónde coño vas? ¡Ay! Puto crío de mierda, es muy rápido. ¡Ahora eres mío! ¿Qué coño es eso? ¿El primer número de Batman en perfecto estado, primera edición, por 3.000 pavos? No te conviertes en piedra. Mira el precio. Es como para quedarse de piedra, Vamos a ver, chaval. ¿Tú con qué coño te crees que estás hablando? Cuando tú llegues a la edad de las pajas, yo ya tendré 20 años de experiencia en cómics. Sé lo que valen. Y esto por 3.000 euros no me sorprende para nada. ¡Pero el precio! Eso vale lo que vale y es inalcanzable. ¡Es que son 3.000 euros! ¡Que sí, cansino! ¡Anda, tira para tu casa! ¡Tira la mierda ya! ¡Son 3.000! ¡Ay, Dios! ¡Qué guanta tiene, hijo mío! Anda a ver con tu madre y que te compre algo para ti. Un Call of Duty mismo. ¡Pero es que es mamá! Y dale, periquito, al torno. Macho, olvídate ya del tema. Que no funciona conmigo. Ponte a llorar o algo, pero deja un rato, gilipollas. No voy a llorar. Trepa aquí eso, que lo estás cogiendo hasta mal. Y aún lo vas a manchar, gilipollas. ¡Es mi cómic! Tira para tu casa, Mindungi, y deja esto a los mayores. Ahora a ver cómo se hace esto de convertirlos en piedra. Ya sé, con el efecto contrario. Un cómic barato y malo, como el de V de vender. Anda, mira, este lo regalan. Se los pongo en los morros y a esperar resultados. ¿Qué mierda me estás poniendo delante? Bien, esto funciona. Con Jintoki no. Espera, tengo para él un tomo especial. La gata XXX salvaje. Gracias, Fer, pero no te veo muy lejos eso de la gata XXX. A ver dónde guardo mi waifu. Vamos al resto. ¿Qué ha pasado? El puto griego con el cómic este de Batman iba convirtiendo en piedra a la gente. Todo muy normal. Desde el principio, vamos. Mira, la estatua de piedra de un organizador. Justo lleva las llaves colgadas. Fijo que son las que necesitamos para subir a las oficinas. ¡Perfecto! ¡Vamos a por la siguiente!